Quiero volver a hablar de Ucrania y quiero volver a hablar de qué es lo que está pasando. Si las noticias te parecen confusas o te parece que no se está explicando bien lo que está ocurriendo y lo que hay detrás, pues espero poner mi granito de arena a este conflicto que a muchos pues nos preocupa y queremos saber un poco de qué va. Si no escuchaste mi podcast de ayer, te recomiendo que lo escuches porque hablé también de algunos de los precedentes históricos y del contexto que nos ha llevado a la situación en la que estamos. Bueno, seguimos hoy, día 25 de enero del 2022. Mirad, todo se puede reducir a muchos puntos, ¿no? A unos cuantos puntos. Y básicamente es la geopolítica de siempre. A Rusia no le gusta que países cercanos a ellos o fronterizos a ellos entren en la Unión Europea y por lo tanto en la OTAN. De la misma manera que a Estados Unidos, no sé si visteis la película famosa esta de la crisis de los misiles en Cuba, a Estados Unidos cuando sospechó que había que la Unión Soviética estaba poniendo misiles en Cuba, pues no le gustó, porque eso de que pongas una plataforma que lance misiles y que llegue a tu país en unos poquitos minutos, pues no le mola a nadie. Bueno, pues a Rusia no le mola que la OTAN se les meta en la puerta de la casa. Quieren tenerlos lejitos. Y a la Unión Europea no le gusta que Rusia se dedique a quedarse con partes, con pedacitos de países que están más cerca de la Unión Europea. Así que en esas estamos. ¿Os acordáis de los Sudetes, de la Segunda Guerra Mundial? Los Sudetes, esa zona con alemanes étnicos que Alemania recuperó las fases previas a la Segunda Guerra Mundial. Pues lo mismo. ¿Podía la OTAN quedarse quieta? Pues sí, podía quedarse, pero no le da la gana. La OTAN quiere expandirse. En un artículo del diciembre del 2021 del Orden Mundial, que ya sabéis que me he suscrito y estoy leyendo mucho del Orden Mundial, porque lo recomendó Rupert y me parece que está muy bien este periódico digital, en ese artículo se explica que Rusia no quiere una guerra, que le saldría muy cara a nivel comercial, económico y diplomático. Pero sí quieren presionar para que Ucrania no entre en la OTAN. Rusia no quiere que la OTAN se meta en su patio trasero con unas plataformas de lanzamiento de misiles MK-41, perdonadme por tierra, mar y aire, que me meta donde no me llaman, pero bueno, es lo que he leído. Y estos misiles MK-41 pues permitirían a la OTAN pues darle un botón, lanzar un misil desde Ucrania y en 10 minutos llegar a Moscú. Eso lo saben los rusos y no les hace ninguna gracia. Igual que a nosotros no nos hace gracia que los rusos pongan misiles que lleguen a Alemania o a donde sea en unos pocos minutejos. Desde luego, en Occidente no estamos muy pacificadores, ¿eh? E incluso algunos políticos, como el señor Boris Johnson, el primer ministro británico, que no siempre es todo lo prudente que debería de ser, le ha dicho a Rusia, pues, le han puesto un micrófono delante y le ha mandado un mensajito a Rusia que tiene poco de conciliador. Le ha dicho a Rusia que como se metan en Ucrania va a ser una nueva Chechenia, el Vietnam, uno de los Vietnams rusos. Y añadió que sería un asunto doloroso, violento y sangriento. O sea, muy conciliador, muy diplomático. Mientras tanto, la UE pues sigue metiendo ascuas y arrimando ascuas al fuego. La UE ha duplicado el presupuesto de ayudas a Ucrania hasta 1.200 millones de euros y 35 millones en ayuda militar, que tampoco es tanto, la verdad, lo que es la ayuda militar. Pero sí, eso sí, Dinamarca ha mandado fragatas, aviones de combate, España, hay tropas de la OTAN, en fin, estamos calentando el asunto. Y mientras tanto, en España, ¿qué ocurre? Pues que Pedro Sánchez, que como cualquier político, pues aspira a tener relevancia internacional y reconocimiento de sus iguales en el mundo, pues Pedro Sánchez es ninguneado por Estados Unidos y por Joe Biden. Hubo una videoconferencia sobre temas de seguridad con lo que está pasando en Ucrania, en plan, venga, vamos a hablar los presidentes de los países del mundo, vamos a hablar de este problema. Y Biden convocó a Italia, a Polonia, a Francia, y a Sánchez no lo convocaron. Esto ha sido una vergüenza total. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no invitan a Pedro Sánchez a una videoconferencia sobre seguridad, sobre lo que está pasando en Ucrania? Pues muy sencillo, pues porque Pedro Sánchez pertenece a un partido que ha sido gracias al amigo Zapatero, bastante antiamericano. ¿Os acordáis de cuando Zapatero en el desfile del Día de las Fuerzas Armadas se quedó sentado cuando pasó la bandera de Estados Unidos? Dudo que se les haya olvidado a los estadounidenses. También y principalmente Pedro Sánchez se ha ido a la cama con gente de partidos políticos muy afines a Venezuela, al chavismo, y también partidos políticos comunistas que son totalmente antiamericanos, o sea, súper, súper antiamericanos. Simplemente, a ver, esto no es una calumnia, escuchad las declaraciones de Pablo Iglesias y del partido de Pablo Iglesias y de los socios políticos de Pablo Iglesias hablando de Estados Unidos. Tomaos un minuto para escucharlo. Tomaos un minuto para leer artículos de prensa de Monedero, de Rejón, de toda esta gente. Bueno, Rejón no es de Podemos, pero es de otra cosa, pero es lo mismo, en el fondo. Es la misma órbita política profundamente antiamericana. Tomaos unos minutos para escuchar, para ver el programa de La Tuerca, que produce la productora de Pablo Iglesias, y las cositas tan lindas que dicen de Estados Unidos. Estos son los socios de gobierno de Pedro Sánchez. Por lo tanto, es normal que Biden no invite a Pedro Sánchez. Es que no cuenta con Pedro Sánchez. Durante 6 meses, Pedro Sánchez suplicó una reunión con Joe Biden. Durante 6 meses. Y lo ignoraron. Cuando Pedro Sánchez encontró a Biden en los pasillos en una cumbre de seguridad de la OTAN, ¿os acordáis de las imágenes? Pedro Sánchez salió corriendo detrás de Biden y durante 29 segundos se puso a sonreír como si fueran grandes amigos, pero Biden ni lo miró a la cara. Esto a nivel político es una bofetada enorme. ¿Os acordáis de Aznar cuando se puso muy chulito fumándose un puro y poniendo los pies encima de una mesita en la Casa Blanca hablando con su amigo George Bush? Hijo, pues lo mismo. Es que a los políticos españoles les encanta que los tengan en cuenta en el mundo. Y a Pedro Sánchez, pues gracias a sus alianzas políticas y a su matrimonio político con Unidas Podemos, pues lo ningunean porque son unos topos, porque saben que si Pedro Sánchez o sus socios se enteran de cosas que no se tienen que enterar, van a ir corriendo a los enemigos de Estados Unidos a contárselo. Esto es así. La diplomacia y la inteligencia estadounidense no son tontos. Eso sí, cuando Joe Biden quería las bases de Rota y de Morón porque estaban desalojando Afganistán, en ese momento sí que llamó al teléfono de Pedro Sánchez para pedírselas, pero no más, porque quería algo de él. Hace una semana, el ministro de Defensa español estaba en Estados Unidos llorando y diciendo que España es un aliado de Estados Unidos y que por favor nos ayudaran en nuestro conflicto con Marruecos. Esto es así. Es que, tío, no puedes nadar y lavar la ropa. No puedes ir por la vida dándotelas de... No voy a entrar en ese tema. Mirad, por otra parte, a Biden le están saliendo las cosas muy mal. O sea, Biden está en caída libre en los Estados Unidos. Tomaos unos cuantos minutos para ver un telediario de Estados Unidos. Bueno, si ya veis Fox News, ya, pero no hace falta que veáis Fox News. Mirad CNN, mirad MSNBC. Biden va de cráneo, porque hasta ahora a Biden nada le ha salido bien. Nada le ha salido bien, ni a nivel diplomático, ni a nivel militar, ni a nivel económico. Básicamente, Biden, después del desbarajuste de Afganistán, que le salió mal, se ha dedicado a gastar dinero a todo meter en un plan que él pensaba que gastando dinero la economía le iba a ir bien. Como se ha dedicado a gastar dinero a todo meter para meter incentivos y las cosas no van tan bien, se ha dedicado a imprimir dólares. A darle a la máquina de imprimir dólares y entonces la inflación se ha disparado hasta el punto que la gente está muy cabreada en Estados Unidos porque las cosas están subiendo de precio porque han metido más dólares en circulación. Y ayer Biden, que ya está en plan, en campaña, era el viejito simpático y adorable que iba a poner fin al ogro de Trump, que es un bruto y que es un señor con muy malas maneras, pues Biden, que tenía una imagen con la prensa de muy conciliador, muy dialogante, perdió los papeles y a un periodista le llamó estúpido hijo de... ¿Le dijo eso? Sí, era un periodista de la Fox. Obviamente que Fox News no es precisamente el medio más afín a Biden. Pero perdió los papeles. Delante de las cámaras llamó a un periodista de Fox News estúpido hijo de fruta. No fue exactamente eso lo que dijo. Esto es por daros contexto. Esta mañana escuchaba al amigo tejedor en Mancuentro, muy interesante sus pequeñas reflexiones, donde decía que Rusia estuvo detrás del movimiento antinuclear en Europa. Europa no tiene yacimientos de gas. Así que Rusia, la Unión Soviética en ese momento, metió dinero para que los jóvenes rebeldes de izquierdas pues sacaran pancartas para que fuera las centrales nucleares de Europa. Mientras Rusia se frotaba las manos y decía, yo tengo gas, me compráis gas. Y esa jugada a los rusos, ahora rusos, les ha salido muy bien. Y además han construido un gasoducto brutal para no depender de otros países que nos permite, o permite a los países que, a la parte de Europa que depende del gas ruso, pues ofrecerle gas a sus puertas. Así que Europa se ha pegado un tiro en el pie cerrando centrales nucleares. Los franceses tienen centrales nucleares suficientes, pero nos han hecho un jaque mate en toda regla. Así que bueno, espero que esto haya aclarado algunas dudas y si os interesa el tema, seguiré hablando del tema. Hasta pronto.